moyoni. Eh, malo que leye, malo que leye, malo que le, malo que le. Wakufurahia mkiwa pamoja, ukiwa pamoja wabadili mawazo. Eh, malokele ye. Malokele mama, nyuma wao kuzunguka. siku ya zoea naona bora mimi niku.